Y este sábado 9 se viene una nueva edición del Mercado de Saberes y Sabores en formato feria. Para hablar de eso, estamos con su coordinadora, Verónica Soto. Hola, Vero, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Ale, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Muy bien, Vero. Bueno, parece que vamos a tener un fin de semana cálido, con buen clima y con una linda feria nuevamente. Sí, por suerte parece que este sábado se va a asomar el solcito, así que ahí vamos a estar unas más, como todos los segundos sábados del mes, con la propuesta de la feria, ahí ofreciendo todo lo que es alimento agroecológico, alimento sano, de producción local. Este sábado 9, también va a haber algún espacio de las niñeces, como siempre intentamos ahí garantizar, va a estar Queca y La Maleta, un show de burbujas muy lindo. También van a acompañar un grupo de músicos, los Tachayoy. Así que siempre ahí metiéndole para adelante y intentando armar un espacio saludable y donde pasarla lindo. Pero bueno, este es el horario que practicaron la feria anterior, que es desde las 14 horas. Contanos cómo fue, con este cambio de horario, cómo fue la recepción de la gente. Sí, sí, estuvo bueno, por eso lo mantuvimos en esta nueva edición, digamos, desde las 14 horas. El sábado del mes anterior habíamos hecho como horario de corrido y la verdad que se hizo ahí como un bache, donde la gente, bueno, dejó de ir varias horas, entonces por ahí pensábamos que hacerlo de corrido a partir de las 14 horas hasta la tardecita que cae el sol, digamos, está bueno para ir a compartir y a pasar la tarde. Bueno, obviamente como esto es una feria agroecológica, no se dan bolsas de nylon, así que lo ideal siempre es llevar su bolsa, su mochila para poder poner las cosas que se compran y sobre todo las verduras que siempre son el boom y la parte fuerte de la feria, en un momento donde han subido las cosas de verdulería terriblemente. Contanos cómo les está yendo a ustedes con el tema de las verduras que están trayendo, si los precios han subido mucho también. Sí, en relación a eso, bueno, es importante lo que remarcas vos, el tema de las bolsas, porque bueno, la idea es que toda la feria sea agroecológica y en función de eso, bueno, pedimos que se acerquen con sus bolsitas, mochilas, bolsos, de lo que fuere. Y bueno, siempre va a ser un poco más económico que las verdulerías porque salteas un montón de intermediarios, si bien muchas de las verduras no las producimos nosotras mismas acá, sino que tenemos el contacto directo con productores de la organización. Pero bueno, es siempre un poco más económico porque te saltas todos los intermediarios, los fletes, porque bueno, eso lo estoy cubriendo yo en este momento con la movilidad de la secretaría. Entonces bueno, la idea es llegar con precios justos y estamos contando con los recursos para poder garantizarlo del productor directo al consumidor y eso hace que el precio sea diferencial, digamos, y esté al alcance de los consumidores. Estamos en este momento en una situación bastante crítica, todos y todas, así que intentar garantizar el comercio justo, ¿no? Sí, la verdad que es muy llamativo, desde el mes pasado a este hemos vivido como una controversia muy grande con precios que ya se nos han salido de foco. Y obviamente uno cuando consume la verdura de las ferias, ve también que la calidad es totalmente diferente a la que traen las verdulerías. Entonces a veces uno tiene que hacer la comparación no solamente en el precio, sino también en la calidad y obviamente también en dónde ponemos nuestro dinero para ver en dónde ponemos nuestro alimento. Así que creo que es un lindo momento para poder hacer una buena evaluación. Claro, vos imaginate que la verdura, por lo general, la que viene de la que compramos en la verdulería, primero que viene desde Córdoba, de los mercados centrales en su mayoría, entonces ya tenés todo ese gasto de traslado de quizá productores que están más para esta zona y lo llevan al mercado y después esa mercadería vuelve para esta zona, después mercadería que muchas veces se guarda en cámaras frigoríficas, entonces ahí pierde mucho de sus valores nutricionales y de eso de que vos decís la calidad se nota. Y se nota también en el gusto, digamos, cuando uno come la verdura le sentís el gusto a la verdura, que por ahí cuando uno compra de los mercados o de las verdulerías es otro producto. Así que, bueno, seguimos caminando en este fortalecimiento, ahí estamos contactando con productores que tienen frutas que hasta ahora no habíamos traído en cantidad, productores de Cruz del Eje, que también está buenísimo para que estén ahí al alcance de los consumidores. Sí. Así que de a poquito la idea es ir creciendo e ir abasteciendo de una diversidad interesante a la comunidad. Obviamente hay verduras de estación. ¿Qué es lo que se puede traer ahora para vender en la feria, Vero? Y tenemos todo lo que es verde, que sigue habiendo todavía, sí. Acelga, lechuga, chicoria, bueno, hay zanahoria también, no recuerdo si brócoli sigue habiendo, si quedan algunos o todavía no. Y ya también preparándose para, estamos como en ese periodo de cambio de estación, ¿no? Entonces están como ahí los productores a plenos con los nuevos plantines y las nuevas verduras de temporada. Y bueno, están, otra vez fuimos a visitar y están ahí a full con los plantines de tomate, berenjena y con todo lo que va surgiendo ahora en esta época. Y en cuanto a los puestos, ¿qué vamos, con qué nos vamos a encontrar? Y bueno, están los puestos fijos, que esos son los que están todos las veces de la feria, que ahí tenemos, bueno, los licores artesanales que son muy buenos de Loica, los dulces de leche caseros, y hay dulce de leche con chocolate, con nueces, variedades muy ricas. También Eva nos trae quesos elaborados por ella misma, quesos de vaca y leche fluida. Después tenemos lo que es la línea de la algarroba molida de otra de las compañeras para café, harina, elaborados, que también está muy bueno. Hay un puesto de cremas y cremas, ungüentos y aguas floridas también naturales y armadas con y elaboradas con, bueno, las plantas y los usos de acá de la zona. Está la mesa dulce, que es fija y con aporte de las compañeras, digamos, que con esa mesa dulce es interesante porque con lo que se recauda de esa mesa dulce es lo que se les aporta como contribución a los artistas y a las artistas que participan de la feria, que es como una pata importante. Sí. Y bueno, hay de salsa de tomate, miel, después los plantines de las compañeras del vivero, que ellas ahí también tienen tanto ornamentales, cactus, crasas, y también están produciendo plantines de huertas, que también está bueno. Uh-huh. Así que hay un variadito. Bueno, está hecha la invitación para que toda la gente se acerque. Recordar que esto es en el nodo de la cooperativa. La cooperativa está en la calle San Martín, en la esquina Chañares, y obviamente al pasar lo van a ver. Se arma a los costados de la casita que hay ahí. Y bueno, que vengan a disfrutar, a compartir un poco de música, a traer a los niños con las burbujas y a divertirse y a pasarla bien como cada segundo sábado del mes. De una, ahí las vamos a estar esperando para compartir la tarde, compartir charlas, interesante también se dan ahí compartir saberes e intercambio, es un espacio bastante amigable y bonito para compartir tanto con las niñeces, los adultos y los jóvenes, está muy lindo. Así que bueno, los esperamos este sábado, 9 del 9, a partir de las 14 horas. Vero, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Ale, por siempre estar ahí, a todos los de La Minga. Y bueno, saludos. Nos vemos. Un abrazo. Chau, chau.